Vamos a hablar hoy de la seguridad. En la última entrega hablamos acerca de la salvación y de la santificación. Hoy vamos a ocuparnos del tema de la seguridad del creyente. Y para eso vamos a empezar recordando la definición general o la explicación básica y general que tenemos acerca de este tema. Le vamos a dar la oportunidad al pastor Jesse que nos haga el favor de leer, ya que está ahí cerca de Ivy. La seguridad es la garantía divina de que los que él llamó llegarán al feliz término de la gloriosa salvación. Asociados con la seguridad están la perseverancia y el privilegio de los creyentes. Gracias. Adelante. Entonces, tres conceptos: preservación, número uno; perseverancia, número dos; y el resultado, pues el privilegio. Vamos a ver, cuando hablamos de preservación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Adelante, Jesse. Preservación. Todos los redimidos, una vez que han sido salvos, son guardados por el poder de Dios y de esta manera están seguros en Cristo para siempre. ¿Quieren los textos? No está bien. Ok, entonces cuando hablamos de preservación, estamos hablando de una obra de Dios. ¿Ok? La preservación es una obra de Dios. Y hay muchos pasajes que están ahí citados. De hecho, algunos de ustedes tal vez hasta los recuerdan de memoria. Vamos a ver qué tal anda la memoria. A ver. Entonces, decimos, por ejemplo, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Observen el tiempo de los verbos. Tiene vida eterna. Tiene. ¿Pasado, presente o futuro? Presente. Presente, ¿verdad? Ahora, el adjetivo eterna, vida eterna. Vida eterna. ¿Qué es eterna? Sin fin, sin principio y fin. Entonces, si la vida que Cristo da después de la regeneración se pudiera perder, ¿habría sentido en ponerle el adjetivo eterna? Esa es la pregunta. Creemos que no. ¿Por qué? Porque Dios da una vida eterna. Dice, tiene vida eterna, no vendrá condenación, vendrá. ¿Qué tiempo es vendrá? Futuro. Futuro. Está hablando de la condenación. No vendrá condenación. Y luego dice, ha pasado. Ha pasado. Pasado, presente o futuro. Pasado. Pasado. Ha pasado otra vez. Y luego dice, de muerte a vida. ¿Verdad? Entonces, vemos en este pasaje cosas que no dependen del creyente, pero han dependido de Dios. Luego, conocen ustedes el de Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Observen el sujeto de esa oración. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. ¿Quién es ese yo en el contexto? ¿Recuerdan? ¿Quién? El buen pastor. Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Yo las conozco. Entonces observen, el verbo es yo, conozco. Ellas me siguen. Ellas siguen al pastor. Y luego vuelve al yo les doy vida eterna. Doy vida eterna. Y luego dice, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Y la pregunta ahí es, luego dice, mi padre que me las dio es mayor que todos, y de la mano de mi padre nadie las puede tomar. Entonces, Jesús está asegurando ahí, a través de su mano y de la mano de su padre, pues, una garantía que depende de Dios y no de nosotros. Vemos también en Romanos 8:1, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 1 Pedro 1:5 probablemente es el pasaje más claro. Vamos a ese pasaje, por favor. Vamos a Primera de Pedro 1:5. Los voy a llevar para allá. A ver, vamos a ese pasaje. Primera de Pedro 1:5. En lo que esto abre, me voy a ir a otro a mi Biblia por acá más rápido. Ok. Ta También decía Juan que no perecerán jamás. Jamás. Y esa es una negación enfática. Si lo pudieran ver ustedes en griego, se darían cuenta de lo que estoy hablando. Ok, vamos a 1 Pedro 1.5. Si alguien lo tiene y lo quiere ir leyendo, adelante. Ahí está. Observen. Haznos el favor de leer. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ay, perdón. Ahí está. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gracias, Gustavo. Observen aquí el pasaje, es muy explícito, hermanos. Está en voz pasiva. Dice, ustedes son guardados, o sea, ustedes, vosotros, estoy aquí en Reina Valera 60, voy a poner la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, dice, versículo 5, la última palabra del versículo 4, ustedes, mediante la fe, ustedes son protegidos en voz pasiva por el poder de Dios. El objeto... es el que realiza la acción, es decir, el poder de Dios es el que protege a los creyentes. ¿Y cómo lo y para qué propósito los protege? Claramente lo dice, para la salvación. Entonces la salvación depende del poder de Dios. Observen este concepto, es recurrente en el Nuevo Testamento. La salvación no depende del poder nuestro, depende del poder de Dios. Y esta dice que ese poder de Dios se ejecuta mediante la fe del creyente. Entonces, es cierto, el creyente tiene una responsabilidad directa de mantenerse en la fe, pero aún esa fe es simple canal del poder guardador o preservador de Dios. De manera similar lo dice Judas. En su pequeña carta, vamos a Judas. Judas. Al final, en el versículo 24 y 25, leemos. ¿Nos hace favor de leer a alguien de ustedes? Ay, estoy equivocado. Puse jueces. A ver. Ahora sí. Dice, versículo 24. Observen. Y aquel que es, ¿qué? Poderoso. Otra vez. ¿Observan? El énfasis está en el poder. ¿Quién es el poderoso? Lo dice en el 25. El único Dios. El que nos salva. O sea, otra vez, está uniendo Dios y el atributo de su poder infinito también con su obra salvadora. Dios nuestro Salvador, Él es el que es poderoso. ¿Y para qué es poderoso? Otra vez. Para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Observen el sujeto de la oración, aquel es poderoso, dice, ¿para qué propósitos? Para guardarnos sin caída. Obviamente aquí no se refiere a cualquier caída, sino a la caída definitiva de la gracia. Presentarnos delante de su gloria. Entonces, el hecho de que nosotros vamos a poder comparecer ante Él con alegría, no con condenación, es gracias a su propio poder fiel que nos guardó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo no puedo ver otra cosa en el Nuevo Testamento. Si la salvación depende de nosotros, garantizado la perdemos, hermanos. Garantizado. O sea, ¿no volvemos a pecar? ¿No volvemos a pecar después de la conversión? Desgraciadamente, claro que sí. El apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso y la verdad no está en nosotros. Esto no es justificación para pecar, simplemente es una admisión humilde. Estas cosas Juan les escribió a los creyentes para que no pecaran, pero si alguno pecare, y eso de si alguno es condicional de primera clase en griego, también se puede traducir, ya que alguno. O sea, garantizado que pecamos, por desgracia. Pero la certeza del creyente no depende primeramente de su perseverancia, sino primeramente de la preservación de Dios. Entonces, primero Dios, que se hace evidente a través de mi perseverancia, que también es una realidad en las Escrituras. Así que vamos a ver el segundo concepto que está implicado en este punto. Estamos leyendo con Jesse. Vamos a continuar leyendo el segundo término implicado en cuanto a la seguridad del creyente. Perseverancia. Adelante, Jesse. Perseverancia es la determinación activa del creyente de perseverar en la fe hasta el final. Empoderado por la gracia perseveradora de Dios, aunque un creyente pueda ser débil y caer en su fe, la gracia de Dios garantiza que su caída no será definitiva, sino que seguirá en la lucha contra el pecado y la perseverancia en la fe. Y ahí hay una cantidad de versículos, y todos esos, para hacerlo fácil, no los vamos a leer por cuestión de tiempo, nos están diciendo que el creyente, pues, persevera. Si de veras va a ser salvo, habrá de perseverar hasta el fin. No matter what. Entonces, ¿cómo reconciliamos las dos cosas? Bueno, pues una forma simple, ¿verdad? Por un lado, la Biblia nos dice que la salvación depende del poder de Dios. Por otro lado, las Escrituras nos dicen que el auténtico creyente que será salvo persevera hasta el fin. Que puede caer muchas veces, pero al final el Señor lo levantará y va a terminar perseverando. Y entonces, ¿y qué si no, Luis? ¿Qué si hay personas que profesan por un tiempo y luego se apartan? Bueno, aquí no importa mi opinión o la opinión de otros. Simplemente la pregunta simple que aplicamos siempre es la misma, es ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Y la Escritura dice claramente, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Eso dice la Escritura. Entonces, aquí no es cuestión de debate, amigos. ¿Me explico? No es cuestión de democracia. A ver, ¿cuántos votan que es? O sea, no es democracia. Es teología bíblica. Es teología bíblica. Entonces, en la Biblia encontramos esas dos realidades. ¿Me explico? Hay realidades de gente que apostata, de gente que abandona el cristianismo, de gente que niega la fe. ¿Existe esa realidad? Claro que sí. Entonces, número uno. Entonces, aquí la pregunta que tenemos que discutir es, entonces, tenemos dos tipos de instrucciones en la Escritura. Por un lado, pasajes que nos dicen clarísimo que la salvación depende de principio al fin de Dios y de su poder soberano. Y por otro lado, se nos muestran pasajes donde gente que profesó la fe por un tiempo, se le exhorta a perseverar y a no cometer apostasía y no apartarse y negar la fe. Entonces, si Dios salva, ¿la salvación es segura, sí o no? Y entonces esto es porque la parecen perder. O entonces la salvación se puede perder, ¿qué hacemos con todos estos versículos? O interpretamos todos estos versículos diciendo que esta es la verdad, o interpretamos todos estos versículos bajo esta perspectiva. La pregunta es, por pura lógica, ¿qué tiene más probabilidades de tener la razón? Fíjense, ni siquiera estoy usando el argumento correcto, nomás estoy siguiéndole la corriente a los que no están de acuerdo con esto. Por pura lógica, si el hombre tiene más probabilidades de ser salvo, ¿las va a tener por su propio esfuerzo o por el poder de Dios? ¿Me entienden, amigos? Usando el argumento que otros usan. Entonces, aún desde ese acercamiento, pero no necesito yo atenerme a la lógica, porque tengo la Escritura abrumadoramente clara en cuanto a... Son muchísimos los textos que implican que Dios es el que tiene cuidado de nosotros, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, que nadie nos puede arrebatar de la mano ni de Cristo ni de la mano del Padre. Porque dice Jesús, el argumento que usa él es, mi Padre es mayor que todos. ¿Cuál es la implicación? Que si alguien pudiera arrebatarnos de la mano de Dios, entonces ya no sería Dios el mayor que todos. ¿Me entienden? O sea, Hay demasiadas implicaciones teológicas para poder justificar esta postura como la dominante. Entonces, quiere decir que, como la Biblia no se contradice, porque creemos en su inerrancia, por lo tanto, estos pasajes se deben interpretar a la luz de los claros y no viceversa. Entonces, así, en la jerarquía de la seguridad del creyente va por delante el poder preservador de Dios, y el efecto de ese poder es la perseverancia del creyente en la fe en medio de las pruebas, a pesar de sus muchas caídas. Finalmente, al que por el poder de Dios persevera como evidencia de ese poder, no debería de tener preocupaciones, sino más bien debería de tener gozo. Gozo es el privilegio del creyente. Finalmente, como vemos en el último párrafo, Pastor Jesse, si fueras tan amable, para terminar este apartado, adelante. Privilegio. Antes de leerlo, Luis, porque también sí. El argumento es, ¿verdad?, de que soy salvo y porque soy salvo, pues no importa lo que pase, ¿verdad?, no tengo que preocuparme yo por mi manera de vivir, etcétera, ¿no? Entonces, en Hebreos capítulo 6, creo que tú sabes el pasaje que estoy hablando, del versículo 4, ¿verdad?, que aquellos que fueron iluminados y disfrutaron, ¿verdad?, pero un día cayeron y ya no pueden arrepentirse. ¿Cómo lo explico? Y no estoy hablando de que esto es, que yo lo interpreto de la pérdida de la salvación, no. Pero dice que ya es imposible que se vuelvan a arrepentir. Para mí más tiene que ver de que, ¿sí?, puede ser que te quedes allá siendo salvo, pero viviste una vida sin la restauración que otros han disfrutado por su arrepentimiento pronto. Dime tú. Ah, ok, muy bien. Deja ver si entendí la pregunta. Gracias, Jesse. ¿Cómo nosotros explicamos un pasaje como Hebreos 6, del 4 en delante, donde parece decir que hubo gente que experimentó toda la conversión, porque fueron iluminados, gustaron el don celestial y fueron participantes del Espíritu Santo. Ajá. Y luego recayeron. Okay, ¿cómo explicas ese pasaje, Luis? Bueno, en su contexto, yo lo explico en su contexto. Voy a ir al pasaje, ya que me hacen esa pregunta, para dar una respuesta. Yo ya expliqué ese pasaje tengo un video que se llama Se pierde la salvación a la luz de, y ahí son videos cortos donde yo uso varios pasajes de la Biblia. Es una serie de videos que se llaman Se puede perder la salvación según, y luego cito algunos de los versículos más comúnmente usados para justificar esa postura. ¿Me explico? Y uno de esos videos es el de Hebreos 6. Así que ustedes pueden remitirse a ese video si quieren ver más detalles, pero lo voy a proyectar ahora de manera breve para que podamos nosotros... Después nos puedes enviar el link en WhatsApp. Sí, con mucho gusto. Entonces, vamos a la escritura para ver el pasaje que se nos acaba de mencionar. Está en Hebreos. Es Hebreos 6. Ok. Hebreos 6, versículo 4. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados. Entonces, aquí se nos dice claramente aquí, amigos, de quién está él hablando. Está hablando de un grupo de personas muy particular, ¿verdad? De personas que estaban un tiempo y luego dejaron el evangelio. Esa es una forma muy simplificada de decirlo. Volvamos al texto entonces. Dice, es en el caso de los que fueron una vez iluminados, dice ahí. Fueron una vez iluminados. Número 2, probaron el don celestial. 3, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Luego, gustaron la buena palabra de Dios. Siguiente, y los poderes del siglo venidero. Pero después, cayeron. Entonces, observen, todo lo que dice aquí, todo lo que leímos aquí, son diferentes descripciones acerca de los que cayeron. Entonces, yo podría resumir todo lo que dijo, los que cayeron, pero no es cualquier tipo de persona. Obviamente cayeron porque en cierto modo estaban de pie. Cayeron. O sea, y eran personas que dieron evidencias de gozar privilegios muy especiales. Y cayeron. Ahora, quiero que observen, estoy apelando a la gramática, a la observación. Ustedes deben prestar mucha atención. Entonces, esa es la primera parte del texto, lo dice. Estas personas cayeron, y luego, ¿qué dice? Este es el verbo principal de la oración. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Ok. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Fíjense bien, hermanos. Ni siquiera voy a entrar en toda la discusión teológica. Con esto, les contesto a los que usan este pasaje para justificar que la salvación se pierde. Muy bien. Imaginemos que ustedes son parte de esa perspectiva, que todos ustedes creen que la salvación se pierde, ¿ok? Me citan este pasaje y me preguntan, me dicen, ahí está, no que no, se pierde o no se pierde. Entonces yo le diría a esa persona, muy bien, entonces según este pasaje que tú estás citando, la salvación se pierde. Entonces, si la salvación se pierde, entonces tengo dos preguntas para hacerte. Estamos haciendo un roleplay, una dramatización, ¿ok? Y yo les pregunto, ¿ustedes creen en esa postura? Y entonces yo les pregunto, si se perdió, ¿por qué se perdió? Respóndame, ¿por qué se perdería? No era salvo. ¿Eh? ¿Porque no era salvo? No, pero tú estás agarrando la posición mía. Te estoy diciendo, si tú creyeras la contraria. Oh, ok. ¿Por qué se pierde? O sea, la pregunta es esta. Si la salvación se pierde, amigos, desde aquella perspectiva, ¿por qué se perdería? ¿Qué hizo la gente para perder la salvación? En una sola palabra. No la cuidó. A ver, Abraham Delgado, ¿por qué? El pecado. Exactamente. Por eso se perdería la salvación. Porque la gente cometió un pecado y la perdió. ¿Sí o no? ¿Cuál pecado fue ese? Habría debate. No, pues el pecado de apostasía. No, pues el pecado de adulterio. No, pues el pecado de adulterio no arrepentido. O sea, ok. En resumen, una palabra, ¿por qué se perdería? Por el pecado. Teológicamente hablando, ¿cuántos pecados necesita cometer una persona para merecer el infierno? Uno. ¿Cuántos cometió Adán? ¿Y fue un pecado escandaloso, como lo decimos socialmente hablando, el pecado de Adán? No. Entonces, si la salvación se pierde porque vuelves a pecar después de la conversión, lo que este versículo está diciendo no es solo que se pierde, sino que una vez que se pierde, ¿qué dice el verbo principal? Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Es decir, lo que este pasaje está diciendo, si dice lo que tú dices, es que una vez que una persona fue salva y comete un pecado, ese pecado lo va a llevar a perder su salvación de manera irreversible. Y yo le pregunto a usted, señor, ¿qué cree eso? ¿De veras usted cree eso? ¿Que después de que una persona peca después de su conversión, puede perder su salvación de manera irreversible? ¿Ya no hay esperanza? Porque eso es lo que dice ese pasaje. Eso es lo que usted está tratando de convencerme a mí. ¿Qué dicen ustedes? ¡No! Ninguno de los que sustenta esa postura cree eso, ni defiende eso. Ellos dicen, no. Pero si te vuelves a arrepentir, sí te puedes. Oh, pues, entonces, ¿estás en contra o estás a favor de Hebreos? Porque Hebreos 6 dice que eso es imposible ya. Eso es lo que dice el texto. Ese es el punto principal. Es que estás sacando Hebreos 6 de contexto. Hebreos 6 es parte de Hebreos 5 y de Hebreos 4 y de Hebreos 3 y de Hebreos 2 y de Hebreos 1 y de Hebreos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora, los que han estudiado Hebreos en su contexto, díganme, por favor, ¿cuál es el tema de la carta a los Hebreos? A ver si alguien sabe. Bueno, yo les digo entonces. Ok. Hebreos nos habla de que Cristo es mejor. Ese es el tema de Hebreos. Capítulo 1. ¿Cristo es mejor que quién? A ver, ¿alguien tiene memoria? Si algún pastor ha leído Hebreos. Que los ángeles. Que los ángeles. Hebreos es mejor que los ángeles. Hebreos capítulo 2. Jesús es mejor que ¿quién? Sacerdotes. Jesús, el otro era siervo de la casa, un siervo fiel, Moisés. Pero este no es siervo, este es el hijo. Este es el heredero. Entonces Jesús es mejor que los ángeles, capítulo 1, que Moisés, capítulo 2. El reposo que Josué les ofrecía era en la tierra prometida, pero el reposo que Jesús ofrece es allá, el celestial. Así que un mejor reposo. Jesús es mejor que los ángeles, que Moisés, que Josué, que el reposo. Ellos tenían un sacerdocio levítico. Este sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es mejor? Él ofrecía sacrificios día y noche, cada día, toda la vida. Él, un solo sacrificio perfecto. Él ofrecía sacrificios en el tabernáculo y en el templo terrenal. Este en el del cielo. O sea, por donde le busques. Por donde le busques. Cristo es mejor. Entonces, pastores, ¿cuál es el tema de Hebreos? Es mejor. ¿Ya los convencí? Ahora, si no los convencí, entonces lean Hebreos, por favor. Y se van a convencer solitos. ¿Ok? Ese es el tema de Hebreos. Ahora, ¿cuál es el problema que el autor de del escrito a los Hebreos está tratando de resolver? ¿Cuál es el problema principal de toda la carta? ¿Alguien de ustedes lo sabe? ¿Cómo se llama la carta? Hebreos. Son muy intuitivos ustedes. Exacto. Se llama Hebreos. O sea que esa carta se le escribió no a todos los cristianos, bueno, sí a todos los cristianos, pero específicamente a los cristianos judíos que se estaban viendo tentados por la persecución. Lean ahí en la carta, van a ver, capítulo 10, capítulo 11, 12, por la persecución y la presión, están siendo tentados a volver a ¿qué? Al judaísmo, a la ley. Al judaísmo, a la ley, al sistema de sacrificios levíticos. ¿Me entienden? O sea, está diciendo el autor de los Hebreos, miren, ¿cómo les explico? Cristo es mejor. La ley fue dada por ángeles, Jesús es mejor que los ángeles. La ley fue dada por Moisés, Jesús es mejor que Moisés. La ley era para llevarlos a la tierra prometida, el reposo que da Jesús es superior. O sea, por donde le busques, el Señor Jesús es superior en todo. Y si tú desprecias a Jesús para volver a lo anterior, ya no hay nada que ofrecerte. Tú de plano no quieres y no entiendes semejante pecado de apostasía. No tiene ya para ti, no hay nada más que ofrecer. Jesús no va a volver a bajar del cielo, a morir otra vez por los pecados, porque tú no descontinuaste su primer sacrificio. Olvídate, para ti ya no hay nada que ofrecerte. Lo único que queda para ti es una horrenda expectación de fuego que ha de parte de Dios, que ha de consumir a sus adversarios. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús hizo, que es perfecto, para ti no es suficiente. Entonces, para ti no queda más que la ira de Dios. Pero ustedes no son de los que cometen semejante pecado, sino de los que perseveran para preservación del alma. O sea, este es el argumento que se usa una y otra vez en los Hebreos. Porque aquí de por medio está, no está un cualquier pecado, hermanos. Es el pecado de la apostasía, el pecado de después de haber sido ellos testigos, vino el Espíritu Santo. Ellos vieron los milagros. Ellos estaban en medio del mover de Dios. Ellos oyeron, ellos gustaron, no en el sentido de experimentar la regeneración, ellos gustaron de primera mano de toda la experiencia sobrenatural de las primeras generaciones del cristianismo. ¿Y no les fue suficiente todo eso? O sea, yo no sé qué más quieren. Muchos insisten en que las descripciones del pasaje hablan de una auténtica regeneración. Ahora la pregunta es, una vez más, ok. La pregunta es, entonces, ¿vamos a interpretar todo lo que dice el Nuevo Testamento respecto a estas doctrinas a la luz de Hebreos 6 o vamos a interpretar Hebreos 6 del 4 al 8 a la luz de toda la clara revelación del Nuevo Testamento? Entonces, porque si lo que tú dices es cierto, entonces sí, Si puede haber gente que experimentó regeneración, que se pierde, según este pasaje como tú lo interpretas. O esa terminología que usa el autor de los Hebreos no significa la auténtica regeneración, significa otra cosa. Porque si sí significa la auténtica regeneración, entonces todo lo demás que dice el Nuevo Testamento está equivocado y tenemos que, para que quepa en Hebreos 6, ¿me entienden? O es al revés, los pasajes difíciles se interpretan a la luz de los claros y fáciles, o viceversa. O sea, ese es un principio esencial de interpretación bíblica. Los teólogos reformados le llamaban la analogía de la fe. ¿Me explico? La Biblia se interpreta a sí misma. La abrumadora evidencia del Nuevo Testamento es que la auténtica regeneración, más bien lo que Hebreos nos está diciendo es esto, hermanos. Fíjense bien. Esto es lo que Hebreos nos está diciendo. Que las experiencias espirituales auténticas de la conversión, en términos empíricos, o sea, en lo que nosotros sentimos, en lo que nosotros percibimos, pueden ser subjetivas. O sea, una persona puede creerse salva de todo corazón y todavía no serlo. ¿Me entienden? Todavía no serlo. ¿Y cómo sabes? Bueno, ¿qué estás haciendo con el evangelio? ¿Sigues abrazando el evangelio? ¿O ya no es suficiente para ti? Ya no sé. Que las experiencias religiosas de una persona no son garantía. Que una persona puede hacer milagros, puede atestiguarlos, puede sentir, puede gustar, pero eso no significa que realmente has integrado esa experiencia de manera profunda. ¿No dijo el Señor Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no, ta, ta, ta, ta, ta? Y si ves las obras citadas ahí, son obras poderosas. ¿Me explico? Entonces, tenemos realidades teológicas y experiencias religiosas. ¿Me explico? Es mi opinión, como la de muchos otros, para terminar la respuesta a la pregunta que Jesse planteó, que el vocabulario que usa el autor de los Hebreos describe más experiencias poderosas en la fe cristiana que experiencias internas y transformadoras espirituales. No es lo mismo una experiencia religiosa que una experiencia transformadora. Pero bueno, yo sé que no todos están de acuerdo, pero hay versículos y pasajes paralelos que también usan el mismo vocabulario de gustar, de participar en formas que no son equivalentes a la experiencia de la regeneración. Pero como le dije, tenemos que hacer un exégesis y ver los pasajes y todo, pero no es el propósito ahorita. Así que de esa forma yo respondo a esa pregunta, Jesse. Gustavo, ¿quieres mencionar algo brevemente? Quería preguntar, entonces, en un resumen, la apostasía bíblica, ¿cómo la defines? Porque hay algunos que creen que la salvación no se pierde, con la única excepción de que habrá personas que descuiden, ellos dicen, tantas advertencias que hay en la Biblia, y entonces puedan renunciar a su salvación. O sea, que la salvación no se pierde de parte de Dios, o por no se pierde por tus errores, no se pierde por cometer pecados involuntarios, sino que hay un misterio en el cual una persona puede llegar a descuidar tanto su relación o no atender a las advertencias que la palabra de Dios tiene en muchos temas, que puede llegar incluso a esa es la pregunta, ¿no? A renunciar a su salvación. Porque hay una diferencia entre que se me pierda un perrito, yo abro la puerta, salen los perritos, pueden ir 3 horas fuera y regresan. Nunca se pierden. Pero si yo subo los perritos a un coche y avanzo 20 millas y los tiro por allá, entonces no los perdí, yo renuncié a ellos, yo los tiré. Entonces dicen ellos, ¿verdad?, que creen que la salvación no se pierde, que el gran misterio es la apostasía. Entonces la pregunta es, ¿apostasía es una persona regenerada renunciando a eso? ¿O simplemente es salir de las filas de algo que se supuestamente militabas en él y ya no militas. ¿Cómo sí. podemos? Y acuérdense, lo he tratado de decir varias veces de varias maneras y recalco en eso. Una cosa son las realidades espirituales, las verdades teológicas, y otra cosa son las experiencias perceptibles. ¿Me doy a entender? Estas son definitivas, dogmáticas. Estas son subjetivas porque dependen de nuestras percepciones. ¿Sí me explico? Entonces, la iglesia está viviendo simultáneamente las dos cosas. Los creyentes que experimentan una auténtica conversión experimentan la regeneración. Acá en este plano, lo sientan o no lo sientan. Lo perciban o no lo perciban. Entonces, lo que los pastores lidiamos, nosotros que estamos en el hombro a hombro, en el trabajo con la gente, en la iglesia, nosotros en la Biblia tenemos esto y con la gente tenemos esto. ¿Me entienden? Tenemos gente que profesa haber creído. Entonces nosotros, bueno, si ha creído auténticamente, esa persona ha sido regenerada. Pero luego vemos evidencias. ¿Me explico? Entonces, acuérdense, los escritos del Nuevo Testamento están lidiando con esos dos frentes. Están enseñándole la verdad al pueblo de Dios. Pero a la hora de aterrizarlo, ven anomalías. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuáles anomalías? Que gente que dice ser salva empieza a blasfemar, empieza a decir que Jesús es anatema, ¿me entienden? Empieza a tirarse la inmoralidad, idolatría, o sea, entonces dice, espérame, tú estás llevando esto a un extremo de incoherencia, no hay coherencia. Mira, la persona que experimenta esto, entonces ellos están tratando de implementar las implicaciones prácticas de las realidades espirituales. Por lo tanto, la apostasía es un pecado real. Tiene que dársele un nombre a esa experiencia de gente que profesa y aparenta por un tiempo y después se aparta. ¿Me doy a entender? Entonces, esa es la realidad que vivimos en la iglesia. Tenemos que darle un nombre, tenemos que darle una advertencia a ese pecado como a cualquier otro pecado. Pero la explicación teológica a la experiencia definitiva de apostasía es la que la Biblia nos marca. Salieron nosotros porque no eran de nosotros. Hubieran sido nosotros, habrían permanecido, habrían perseverado. ¿Sí me explico? Pero ¿cómo se lo digo yo a esta gente? ¿Cómo se lo digo yo al que está en peligro de cometer apostasía? Yo no sé si ha experimentado o no. Bueno, yo entonces tengo que decirle, bueno, si usted de verdad está en el Señor, entonces no abandone el Evangelio, ni se tira al pecado. Porque si no, usted... entonces probablemente se va a perder. Ah, entonces por obras. No estoy diciendo que es por obras. Tampoco estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, bueno, el evangelio es la semilla y siempre lleva fruto. Por sus frutos se conoce. Muéstrame tu fe. Sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Me explico? Y la obra por excelencia es la perseverancia. Entonces, allí es donde digo... las experiencias religiosas son muy subjetivas. Son muy subjetivas. Podemos tener personas que sienten muy bonito que se están convirtiendo, pero en cuestión de un tiempo ya no sienten que el evangelio les satisface. Y entonces ahí es donde tenemos que confrontar a la persona que esto es más allá de una experiencia religiosa que tuvo, sino de una transformación profunda. En otras palabras, yo veo un balance en el Nuevo Testamento en ese sentido. El Nuevo Testamento, por un lado, le dice a los creyentes, miren, si ustedes han experimentado las obras de Dios, ustedes pueden descansar en su poder. Pero por otro lado, también les dice a los creyentes, si ustedes creen que han experimentado las obras de Dios y no ven los frutos de eso, yo que ustedes estaría temblando. Yo que ustedes examinaría mi fe. Es más, yo tengo mis dudas. O sea, dice Pablo en un momento a los corintios, oigan, ustedes de plano, o sea, en la primera carta, el capítulo 3, les dice, algunos de ustedes van a ser salvos aunque por fuego. capítulo 3:15. Pero ya cuando llega a 2 de Corintios 13:5, dice, no, ¿saben qué? Ustedes examínense si están en la fe. O sea, estos cuates no entienden. Quiere decir que Pablo mismo lidiaba entre, ¿son creyentes carnales, inmaduros, rebeldes, o son falsos creyentes? No lo sé, porque se traslapan. Puede ser un Pedro negando a Jesús y puede ser un Judas negando a Jesús. ¿Y cómo sé la diferencia? Nomás espérate, el tiempo lo dirá. Porque el Pedro negando a Jesús se restauró, pero el Judas se suicidó. ¿Captan el punto? Entonces, lidiamos con las realidades, tenemos las realidades tangibles y tenemos las evidencias teológicas. Entonces, los frutos, la exhortación, es decir, si Dios ha prometido que va a preservarnos en la salvación y luego dice que tenemos que perseverar para ser salvos, entonces, ¿cómo obra esa preservación? A través de mi perseverancia. Él me da la gracia para perseverar. Por lo tanto, si por tiempo indefinido suspendo mi perseverancia y la renuncio, ¿qué me dice a mí? Quiere decir que probablemente pues yo no estaba tan conectado como yo pensé. ¿Me doy a entender? Y los hay. O sea, acabo de ver unos materiales. Bueno, ejemplos sobran. Porque un miembro del cuerpo no puede permanecer mucho tiempo fuera del cuerpo porque se pierde definitivamente. Claro. Sí. La pregunta era si era parte del cuerpo, ¿verdad? Ahora, sí y no. Acuérdense. Una es la iglesia universal y otra es la iglesia local. ¿Me entienden? La iglesia universal es invisible. Todos los auténticos creyentes. Pero la iglesia local, hermanos, todos los auténticos miembros de nuestras iglesias son salvos. Dios quiera que sí. Dios quiera que sí. Pero no sabemos. Es más, yo creo que no. Y no es que sospeche de alguno. Simplemente, por el tiempo que llevo yo en el cristianismo, ya he conocido gente que eran miembros de la iglesia, tocaban el bajo, qué sé yo. Y después de un tiempo, me salen con que, no, yo ya no creo en esos rollos. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, se requiere tiempo. Ustedes tienen que seguir con Cristo hasta el final, a cualquier precio. Bueno, de esta manera vamos a ir dando por término a este tema de la seguridad del creyente. Leamos la conclusión. La seguridad del creyente conlleva la obra divina de preservación mediante la responsabilidad humana de la perseverancia, acompañada del privilegio de la certidumbre. ¿Qué implicaciones tiene esta doctrina para nuestro ministerio? Consiervos, ¿alguna otra opinión o implicación que ustedes quieran recalcar de este tema? Muy interesante tema, ¿verdad? Muy controversial. Pero, como dijera el pastor Jesse, ambas cosas son indispensables. Una fe confiada en el poder de nuestro Dios y una vida en santificación, en la lucha contra el pecado, en la perseverancia a pesar de las pruebas y los obstáculos. De otro modo, vale la pena una revisión de nuestra fe. Bueno, con eso terminamos esta clase. En la próxima seguiremos con la cadena de eventos y veremos ya el último que nos ocupa, el Ordo Salutis, que será el de la glorificación. Aquí pues nos despedimos.